tú no vuelves será fácil mi vida. No habrán momentos de guerra ni instinto suicida. Si tú no vuelves se irá rápido el tiempo. Se sanará mi locura y no habrá más silencio. Pero si tú vuelves a mí, tu imperfección y la mía me harían feliz. Sé que conmigo nada es fácil, sé contigo es cuestión de fe. Fue mi error el haber sido tan tuya. Fui tuya, dejé de ser yo. Y es que soy dulce pero inquebrantable y doy todo lo que tengo y lo que soy. Y mi amor, yo como a nadie te quiero. Y yo quiero que me quieras tanto. Tantas cosas.